derecho, dale Guachín, dale Guachín, se viene Maradona, sigue Maradona, pasa uno, pasa dos, no puede mucho, no puede el pibe, sale Peter Shilton, tiro al arco, ¡vamos!